déjala salir. Si la vas a dejar, que ella se pueda escapar. Ya mismo me pongo a esperar, por si me viene a buscar. La vas a dejar, que ya se pueda escapar.